rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buen día. Buenas. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien. Dormidos. Va, dormida. Yo por lo menos dormida. No dormida. Yo hablo por su cara. Intentando que estas dos horas de aire terminen con aire, en tu caso. Ahí no, vengo re bien. Llevando una bronquitis, la chica está igual ante el micrófono número 2 del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, donde hoy hacemos jueves 8 de enero del 2015, en Enredando las Mañanas, como cada mañana, aún las de verano, a veces con más, con menos calor, con más o menos dificultades, vamos a estar todo el verano, no paramos. Así algunas mañanas escuches música, no paramos, al día siguiente estaremos. Che, si hubiéramos hecho el programa ayer y hubiéramos tomado la agenda de los medios tradicionales, hubiéramos arrancado hablando de Néstor, el nene de la comunidad de la etnia Qom del Chaco, que falleció víctima de tuberculosis, producto también de su estado de desnutrición. Algún periodista ya debe haber hablado con los padres para ver por qué se llama Néstor, un nene que tenía 7 años, ¿no? Pero hoy, si tomáramos la agenda de los medios tradicionales, deberíamos comenzar hablando del atentado que ocurrió ayer en Francia a la redacción de la revista que sería como Barcelona acá, digamos. Uh-huh. Imagínate que más o menos que hubieran entrado los un grupo integrista católico, ponele, haciendo de cuenta que estaban enojados por las tapas contra Bergoglio, ¿no? Es más o menos lo mismo. Es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ahí Luis me hacía caras cuando yo decía igual a la Barcelona, vos decís porque después fueron mirando para otro lado, digamos. No, porque según lo que he leído en estos 24 horas, la revista en sí tiene mucho más de contenido a lo que fue la revista Humor. Humor, exacto, sí. Desde ese punto de vista, porque tiene más análisis político, más notas. Sí, es cierto. En realidad también hay mucha gente que no lee Barcelona, que ve las tapas nada más. Claro. Barcelona, si bien tiene toda una línea satírica, uh-huh, y teóricamente ninguna de las notas termina de ser seria del todo, también tiene mucho análisis político. Uh-huh. Pero sí, lo que está claro es que, digamos, aparecen mil maneras de analizar esto, ¿no? Desde los que, así como fue lo de las torres, comienzan a pensar que hay alguna mano atrás que impulsa este tipo de atentados para que se derechice todo en un país que está donde la ultraderecha desde hace muchos años viene creciendo, como en Francia, de la mano de la familia Le Pen, y donde hay una comunidad de ascendencia árabe, digamos, muy grande, producto 5 millones de musulmanes. Claro, producto de no solo de la cuestión geográfica, sino también de la colonización, sí, francesa. Muchos de ellos territorios ya franceses, ¿no? Son, claro, sí. Franceses. No, franceses y algunos, incluso algunos segunda generación de franceses, uh-huh, es decir, sus padres naturalizados y ellos, o nacionalizados y ellos nacidos allí en Francia. O sea que sean mil debates y mil miradas, y también está la mirada de un mundo donde las religiones están teniendo disputas internas, y hay en todas las religiones, algunas más, otros menos, grupos ultra que de muchas maneras intentan hacerse del poder e intentar obligarnos a todos a vivir de una determinada manera. A su vez, la respuesta desde Occidente, la verdad que muy razonable no es, y a veces hasta ni siquiera es respuesta, es inicio del conflicto, ¿no? Porque también se puede analizar la cosa diciendo, bueno, este tipo de reacciones, si vienen del mundo musulmán radical, también tienen que ver con una respuesta al mundo occidental que intenta imponerles cultura, ¿no? Imponerles su cultura y su modo y sobre todo el sistema económico también. Uh-huh. Así que es muy, muy complejo de analizar. Sí, lo primero que quizá hay que decir que la respuesta de Occidente o de los sectores y los países más imperialistas de Occidente es la hipocresía, porque justamente agarrándose de eso, ahora fue en Francia, ya el Pentágono y Obama, junto con Alemania, Merkel y demás, deben de estar ya señalando con el dedo, buscando en el mapa algún lugar de algún país musulmán donde ir para colonizar, a llevar, ¿no?, sus tropas, ¿no? Exacto. Sí, claro. Sí. Es una rueda donde marcar el punto de inicio ya se hace demasiado complicado. Y además lo que vos decías, por el lado cultural, a ver, hubo 12 muertos, no es nada tampoco fácil de asimilar. El tema que también, justamente, quizá desde Occidente tenemos la visión de que hay un tipo de humor que lo podemos asimilar y lo podemos entender aunque no nos guste. Uh-huh. Pero también tenés que entender la sociedad que tiene otra cultura. No, yo ahí no estoy de acuerdo. Pensemos algo, una figura que fue importante en tu vida desde lo ideológico. Te pongo a Trotsky, ponele. ¿No? Imagínate la revista Barcelona haciendo una sátira sobre Trotsky, no sé, Trotsky roto en mil pedazos, sí. Imagínate la que quiera, no sé, hay un montón de chistes para hacer al respecto y seguramente Barcelona lo haría mejor que nosotros. ¿Vos serías capaz de enojarte al punto de ir a matar a toda la redacción por eso? O, pero por eso digo. En ese tipo de reacciones lo que hay también es, del otro lado, el intento de imponer lo mío es sagrado, lo tuyo no sé, pero lo mío es sagrado. Y en realidad lo de todos es sagrado, debería respetarse y no intentar imponerse, ¿no? No, el tema es justamente, yo lo que digo es difícil pensar desde la lógica de otra cultura o de otra religión. Claro. Eso es lo que digo. Sí, pero las religiones tienden más a ser, a ver como sagrado solo lo suyo. Bueno, ¿sí? Pero a ver, no vayamos muy lejos. En la dictadura, la Iglesia Católica aprobó todas y cada una de las atrocidades que hicieron los militares y los civiles en aras de mantener una sociedad, la sociedad cristiana, la sociedad católica, apostólica y romana y o fíjate sin ir más occidental lejos, y cristiana. Fíjate sin ir más lejos lo que está pasando en Israel. Otra cuestión más difícil muy difícil de abordar, sobre todo desde los que nos consideramos de izquierda, porque hay un montón de cosas allí dando vuelta que tienen que ver con prejuicios y en muchos casos también con desconocimiento o con parcialización de la historia. Pero Israel nace así como nace, sobre una tierra plagada de cadáveres o de expulsados, y se origina desde la Nakba, desde lo que es lo que los árabes equiparan al holocausto, y que es no solo la matanza de un montón de todavía no palestinos en tanto grupo que los reunía, porque no los estados-nación, digo, había todavía gente que no quería vivir dentro de un estado-nación y los palestinos eran algunos de ellos, eso fue cambiando después. No solo fueron masacrados, sino que además fueron expulsados de sus tierras, millones de personas fueron expulsadas de sus tierras y todavía hoy viven en campos de refugiados en diferentes países vecinos. Pero el Estado de Israel nació como un intento de ser un Estado socialista, digamos, ¿no? Si bien reunía a todos, incluyendo a los ultraortodoxos, lo que la disputa interna en lo que se impuso fue un laborismo que todavía era incluso apoyado por la Unión Soviética, la posibilidad de instalar un Estado socialista en lo que hoy conocemos como Israel. Obviamente algunas cosas fueron cambiando en el camino y hoy tenés al presidente, o al primer ministro en realidad, de Israel, a Benjamín Netanyahu, no solo utilizando la fuerza cada dos días contra los palestinos, sino diciendo que Israel tiene que convertirse en un Estado judío. Es decir, un país que tiene un 20% de personas que no son judías viviendo allí con plena ciudadanía israelí, dejarían de tener ciudadanía israelí porque Israel pasaría a ser un Estado judío. Y esto ha desatado toda una discusión que está latente y que sale cada tanto en Israel, porque la mayor parte de la población es laica. Pero como tiene un Estado, una forma de gobierno parlamentaria, los últimos gobiernos de derecha han tenido que aliarse con la ultraderecha para alcanzar el poder. Y entonces ahora aparece una nueva alianza de centro-izquierda o de centro, los laboristas nuevamente con la ex ministra Tzipi Livni, intentando oponerse para volver a la idea del Estado laico. Es decir, se da también en todas las religiones, en el catolicismo, ¿no? Porque, digamos, claramente están más cercanos, digo, no tienen esta disputa interna entre integristas y no integristas, o en todo caso la tienen por abajo, a través del Opus Dei, digamos, pero hay una cosa más unificada allí en el liderazgo papal. Pero en las otras religiones se da esta cosa de grupos minoritarios que intentan imponerle ya no solo a sus a sus hermanos de creencia, sino al mundo entero, formas de vida, ¿no? Y eso es ya mucho más complejo de analizar. Por supuesto que nosotros no vamos a transitar este programa solo con este tema, ni hablar. O sea, y decíamos esto de que se han olvidado los medios tradicionales, la mayor parte de ellos, de Néstor, que falleció. Por las razones que falleció, nosotros no nos vamos a olvidar. Más tarde vamos a escuchar una entrevista que hicimos anoche con Félix Díaz, donde Félix le responde tanto a Capitanich como a Diana Conti, que tuvieron declaraciones en este contexto francamente inaceptables con respecto a esta situación. Y vamos a tener un montón de otras cosas. Sí, hay algo que me parece que vale pensar, es esto de cuánto, digo, pensando también en nuestra responsabilidad como medio, ¿no? ¿Cuánto se nos acercan las situaciones y cuánto se nos alejan, ¿no? Yo leía en este día, digamos, desde ayer, algunos comentarios en las redes y situaciones que algunas personas plantean en relación a, por ejemplo, bueno, 12 personas valen más que 2.000 personas, no sé, que valen 12 franceses valen más que 2.000 palestinos. Sí. O, digo, pensando en esto y sin olvidarnos en ningún momento de que esas 12 personas me aparecieron cercanas porque me le pusieron nombre, porque los vi en fotos, porque conozco su historia, porque lo que fuere, digo. A veces aparecen cercanas por caprichos mediáticos, no sé, Lola apareció cercana a todos nosotros por el capricho de los medios de mostrarla todo el tiempo, cuando hay un montón de pibitas que desaparecen en un montón de lugares del país, de este y de los otros de países de América Latina y del mundo, y no nos enteramos. Pero sin olvidarnos en ningún momento de que estas personas cercanas o lejanas, es absolutamente repudiable su muerte, ¿no? Claro. Como que hay momentos en los que podemos pensar, qué cagada, ¿no? Que 12 franceses valgan más que 2.000 personas, qué cagada que el mundo se conmueva ante la muerte de occidentales y no de O sea, pienso eso, pero a la vez como que hay algo muy finito de no olvidarnos nunca de la mirada humana, ¿no? Y de repudiar la muerte y la intolerancia desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí. Sería algo así como que el enojo por cómo se tratan las noticias no nos haga perder la sensibilidad de que algunas cosas, desde nuestro punto de vista, no deberían ser como son en este mundo que queremos cambiar a través de la comunicación, por lo menos intentando aportar. Siempre buscamos, para nosotros, la idea, la música es central en este programa de las mañanas. Vamos a tener hoy otra vez música en vivo. Yo solo voy a decir que viene Pimentel a cantar. Que cada uno sepa entender lo que va a suceder en esta mañana del Enredando las Mañanas. Pero digo que siempre buscamos alguna excusa para escuchar la música que nos gusta. A veces nos sale mejor que otras. Hoy la mañana la vamos a empezar escuchando a Sass, esta chica francesa, esta banda francesa que a nosotros nos gusta, nos conmueve y que en esta canción habla de cómo

Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hablamos en el corte. Nos quedamos charlando. Hace dos días pasó algo que anunciamos muchas veces que iba a pasar, y que es que los familiares y amigos de Luciana Rúa finalmente tienen en sus manos la llave de lo que fue el ex destacamento, y ahora será un espacio para la memoria. Y la andan paseando, además, van por la vida con la llave en la mano mostrándola, ¿viste? Ayer, bueno, ahora vas a escuchar un audio que hicimos anoche en el bonus track de La Retaguardia, por allí por las 10:30, 11 de la noche, en el que Matías Bregante no solo cuenta, recuerda más o menos cómo fue el recorrido. Es una historia bastante compleja de contar, ¿no? Cómo se llega a esta instancia. Pero en este caso, también, además, vas a escuchar en exclusiva las llaves del ex destacamento. Nos contaban que fue medio feliz domingo el momento en el que llegan al lugar, y llegan al lugar y no funcionaba la llave, nadie podía abrir. Entonces algunos pensaban que la municipalidad de La Matanza había vuelto a hacer de las suyas y les había cambiado la llave, pero era que como que se iban rotando, iban probando a ver quién abría el cofre de la felicidad. Los que tienen más de 30 y algo o 40 sabrán de lo que estamos hablando, del cofre de la felicidad de Feliz Domingo, ¿te acordás? Que iban probando la llave y el que ganaba se llevaba el viaje a Bariloche los domingos. Bueno, listo, más allá de esta antigüedad en blanco y negro, Matías Bregante, familiares y amigos de Luciana Rúa, están contentos y ahora le tienen que poner laburo a ese espacio que se convertirá en un lugar de apoyo social y político para los pibes del barrio donde vivía Luciano, del barrio 12 de Octubre, porque queda allí muy cerca, pero también entiendo que se convertirá en un centro en el que se van a integrar un montón de otras cuestiones y otros casos, sin dudas. Lo escuchamos a Mati. Hasta antes de la expropiación, el espacio figuraba en un alquiler que tenía la Municipalidad de La Matanza con el dueño de la propiedad, uh-huh. Y bueno, hace casi ya más de un año que después de la CAMPE logramos un comodato a favor de la PDH Matanza y el APDH Matanza a favor de familiares y amigos de Luciano Arruga, para que allí funcione el espacio para la memoria de Luciano Arruga, que bueno, en ese mismo fin de año del 2012 se logró que se presente el proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Se le ha dado media sanción a la expropiación para que, bueno, finalmente allí funcione el espacio para la memoria. Y bueno, en noviembre del año pasado la Cámara de Senadores le dio la media sanción que faltaba, pero bueno, en el marco de todo eso todavía legalmente seguía teniendo posesión de la llave la Municipalidad de La Matanza, con que, bueno, para quienes no saben, no tenemos un buen diálogo con respecto al espacio, uh-huh. Y ellos fueron quienes prometieron, cuando se cerró el ex destacamento en el 2011, prometieron a la familia que allí iba a funcionar el espacio para la memoria. Y bueno, en el verano del 2012, después de la actividad que hacíamos todos los 31 para seguir buscando a Luciano en ese momento, ellos decidieron de un día para el otro, en la noche, cambiar la cerradura y dejarnos afuera del lugar. Uh-huh. Bueno, eso dio lugar a nuestra radio, a que empecemos a hacer una radio abierta. Y bueno, hoy, esta semana, por fin, de vuelta, tenemos la llave. No saben lo que generaron con esa medida de sacarles la llave. No creo que esta vez intenten lo mismo, porque ya saben la respuesta. Y mira, hubo un momento de tensión que se pudo destensionar el otro día, el lunes, porque la llave no abría. Sí, a pesar de que pareja. Mejor es, era feliz domingo. Era feliz domingo. O sea, probó Pablo Pimentel primero, probó el único enviado que hubo de la municipalidad y no se podía abrir, empezaron a llamar. Y bueno, Pablo, uno de nuestros compañeros, la tomó con un poco de paciencia y bueno, y finalmente pudimos entrar. El ejemplo de lo que está pasando ahora con, o lo que va a pasar con el espacio para la memoria que ustedes van a construir allí, en ese lugar, me parece que sirve para dar cuenta de cómo en la causa tras el secuestro y la desaparición de Luciano, el impulso desde la sociedad civil, en este caso de la sociedad familiar, ponele, es lo que terminó apretando al Estado de tal modo que el Estado quedara acorralado y empezara a dar señales, ¿no? Digo, hay que recordar que ustedes el 17 de octubre, si no me equivoco, casualmente, o no, del 2014, ¿no? Del 2013, perdón, se metieron, hicieron el acampe. Exacto. Para forzar esta situación que hoy estamos viendo cristalizada. Que esto se debería haber resuelto los primeros días de los primeros meses del 2009 y por la desidia del Estado y por todas las partes, el juez banco, las fiscales, todos son partes del Estado y claramente en la mayoría de los casos las familias no encuentran las fuerzas para seguir adelante. En este caso particular, tanto Mónica como Vanessa sacaron fuerzas de donde no tenían y lograron tener un buen acompañamiento, pero creo que lo principal es lo que decías antes, si las familias, cómo funciona el sistema, si las familias no se ponen al frente de las luchas y demás, muy poco queda por resolver o por avanzar, porque bueno, es complejo estar denunciando a una fuerza como la bonaerense y después tenés que volver a la 12 de octubre a tu casita, claro, a tu ranchito a bancarla, ¿viste? Porque para salir una marcha, para una actividad, para llevar una bandera, digo, hay un montón de gente. Después en los barrios viven las familias y ahí es más complejo, pero digo, el rol del Estado en la causa Ruga, digo, hablo así tratando de abstraerme cuando no puedo porque soy parte de ella, pero digo, nada, es fundamental y creo que la aparición del cuerpo no hace más que agravar el rol de la política estatal, partidaria, como quieran llamarle, de, digamos, que la foja con el supuesto accidente de Luciano y esas huellas dactilares haya pasado por todas las manos que pasó, por todas las instituciones que pasó, habla claramente de una desidia y una decisión de que eso quede ahí tapado, digamos, uno ya a esta altura del partido uno no puede, digamos, es lo mismo, digamos, esto es creer que vivimos bajo un compendio de funcionarios estúpidos e idiotas que no saben hacer nada y sabe hacer su trabajo y el Estado se aprovecha de eso y cuando tiene ganas se aprieta un poco y logra los resultados. Yo creo que el apriete lo hicimos nosotros con la lucha, con la organización, con todo lo que generaron, no la familia de Luciano solamente, sino todas las familias que se empezaron a organizar y demás. Sí. Y nada, llega un momento que los acorralás y trabajan tan mal y son tan impunes al mismo tiempo que, bueno, algunas de esas pruebas que con el tiempo se van borrando, algunas quedan. Y bueno, en este caso, por suerte, fue encontrar el cuerpo de Luciano. Lo último, y te dejo, el 31 de enero... sigue siendo una fecha fundamental. En la última conferencia de prensa, después cuando charlamos con Vanessa, ella nos decía que en esa conferencia, cuando tuvo que referirse a la desaparición de Luciano, le costó volver a poner en esos términos, porque obviamente todavía están procesando la cuestión de la desaparición, aparición, ¿no? Sí. En ese sentido, el 31 de enero, que es la fecha de la desaparición de Luciano, sigue teniendo un sentido especial, pero esta vez están pensando una movida diferente a la de todos los años, que es el festival. Sí, ¿no? sí, la verdad que... Digo, todos los años es el festival, este año no. Exactamente, pero... sí. Nada, en un primer momento, cuando bueno, la causa se movía en base a la búsqueda de Luciano, se optó por el 31 de enero transformar ese día tan oscuro para todos nosotros en una actividad cultural y social en defensa de los derechos humanos, no solo para denunciar el caso de Luciano, sino todos los casos que envuelven a la problemática de la violencia institucional y todas las familias que fuimos contactando a lo largo y ancho del país. Y bueno. Este 31 se nos hacía más complicado pensar en armar un festival, como que más allá de que uno debe seguir celebrando la lucha y debe luchar con alegría, como se dice, era un momento bastante complicado para llevar adelante y para tratar de, de meterlos en nuestra mente en ese funcionamiento de, claro, de una actividad cultural. Y por otro lado tampoco queríamos dejar de lado ese día, no lo íbamos a dejar, claro, porque lograr que un 31 de enero, cuando es un mes muerto, y justo el 31, que es un cambio de quincena, de las dos quincenas más fuertes de vacaciones y demás, un compromiso militante y social tan grande como el que fuimos haciendo año tras año entre todos, nos parecía que no había que cederlo, digamos, lamentablemente, uh-huh, no te podés bajar y tenés que estar siempre ahí manteniendo la lucha. Y bueno, este año elegimos hacer una marcha que va a arrancar a la mañana temprano, el horario todavía está por definirse, pero bueno, será alrededor de las 10 de la mañana en la Plaza 12 de Octubre, donde fue el festival el año pasado, la Plaza del Barrio de Luciano. Y bueno, a partir de ahí hacer una marcha que pase por el Espacio para la Memoria de Luciano Arruga, que pase por el destacamento trasladado que está en San Martín y Ruta 3, que pase por la Comisaría Octava y que termine en la General Paz, donde fue el supuesto accidente. Y bueno, en cada uno de estos lugares leer un breve texto para marcar el lugar y para marcar lo que pasó en cada uno de esos lugares y el funcionamiento que tienen hoy esos lugares, y también para señalizarlos que, nada, el destacamento que hoy funciona en San Martín es el mismo que estaba en INDAR 106, sigue pasando lo mismo, las prácticas han aumentado y son peores porque está ubicado en una especie de predio, casi como un descampado que está abandonado por la Municipalidad de La Matanza, en donde algunos chicos tienen la suerte de ser detenidos en la garita que armaron ahí, y otros tienen la mala suerte de ser torturados y apremiados ilegalmente, uh-huh, en alguno de los sectores abandonados de ese predio. Entonces, bueno, queremos señalizar ese lugar, señalizar la Octava, que allí funcionó el Sheraton, que era un centro clandestino de detención durante la última dictadura, y bueno, terminar por señalar en la General Paz que, bueno, lo que allí pasó, uh-huh, lo que le pasó a Luciano ese 31 de enero de 2009, y en el contexto que le pasó lo que le pasó. Bueno, 31 de enero entonces, vayan, que si el último año fue multitudinario, en realidad todos los últimos dos o tres años fueron un salto exponencial, ¿no? De cantidad de gente que pasó por el festival. Este año, que va a ser marcha, va a ser más importante la presencia de ustedes. Nosotros igualmente vamos a estar desde la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los años, haciendo una transmisión especial. Ahí estamos con Diego Domínguez de la colectiva, intentando, no, nos complicaron las cosas con el movimiento de la marcha para hacer la transmisión, pero lo vamos a hacer igual, de alguna manera estábamos hoy imaginando esa transmisión con Diego. Pero bueno, vos sabés que, con esto nos vamos, vos sabés que la radio es sonido. Y yo sé que vos tenés la llave en el bolsillo, la tenés ahí, sí. Si no la vas a buscar afuera. Nos vamos, nos despedimos. In your face, Espinosa. In your face, Scioli. Las llaves del Espacio para la Memoria. Y ahora hay que ponerle ahí cabeza. Una cosa más. De todas las veces que habrán tenido tiempo y que habrán imaginado que en ese espacio, ¿qué es lo que decís? Esto seguro va a estar. Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es darle el marco de contar lo que allí pasó y bueno, cómo estaba armado ese aparato represivo que sigue funcionando en Lomas, y tratar de contarlo ahí en ese lugar. Después me parece que creemos que la radio ganó su espacio y es una herramienta muy fuerte que tuvimos nosotros y que queremos profundizarla y transformarla, darle un lugar físico y darle un formato un poco más grande, y que sea una radio que funcione dentro de un espacio de memoria. Me parece que es algo muy bueno. Ya hay otros casos, pero bueno, en el caso nuestro es más que importante en nuestra lucha, y bueno, a partir de ahí tratar de armar el lugar y bueno, que se den talleres, que se den charlas, digo. No, la radio no, que ya nos acostumbramos a que vengan acá, queremos que sigan viniendo acá. Igual si vieras en las condiciones que la bolarense dejó su lugar, falta bastante para que eso suceda. Nos van a tener algunas veces acá todavía. Bueno, gracias, Mati. No, de nada, Fede, gracias. Bueno, 31 de enero, entonces, agéndenlo, te puedo tutear. Agéndenlo. Sábado 31 de enero, falta demasiado poquito, no va a haber festival, va a haber marcha, que va a partir desde la Plaza en el barrio de Luciano, allí en el barrio 12 de Octubre, uh-huh. y pasará por diversos lugares emblemáticos alrededor de esta causa para terminar allí en la General Paz y Emilio Castro Mosconi, por allí donde sucedió el último hecho que tiene que ver con la muerte de Luciano Arrúa. La causa avanza, la causa continúa, y febrero va a ser un mes importante desde lo simbólico, desde la posibilidad de poder alzar la voz para decir lo que está pasando en Argentina con la represión policial e institucional, no solo en Argentina. ¿Sí? Somos Enredando de las Mañanas, vamos hasta las 12, somos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y salimos por Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, por la Quinta Pata Zumba La Turba de Córdoba, por la Megafónica de Villa María también en Córdoba, por Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí en Córdoba también, en las Sierras Chicas, por Radio Voces de La Rioja, Radio La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, La Trinchera de Campana, Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia, Radio Zona Libre, FM La Barriada en Buenos Aires, la Radio Nehuenche de Chipoleti en Río Negro, FM La Bulla en San Luis y La Pujante en La Valle Mendoza. Escuchaste por todos lados a Capitanich hablar sobre la muerte de Néstor. Escuchaste a Diana Conti por todos lados poner las responsabilidades no en el Estado, sino en las mismas comunidades originarias. En un ratito vas a escuchar aquí a Félix Díaz, que no lo escuchaste en muchos otros lados hablando de esto. Félix ya pasó por el Enredando las Mañanas esta misma semana, el martes, hablando de otras denuncias. Y anoche lo tuvimos que volver a llamar para hablar de nuevas denuncias. Y en esa charla nos agregó nuevas denuncias. Porque en la noche del martes sufrieron amenazas nuevamente, con disparos y con la llegada de un grupo de personas allí intentando asesinar a una persona que intenta colaborar con la seguridad de la comunidad La Primavera de la etnia Com. Eso va a ser en un rato. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Vamos a invitar a formar parte, por lo menos imaginariamente, de esta mesa a Mabel Belucci. Mabel Belucci es una de nuestras columnistas, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Mabel es ensayista, periodista, feminista, amiga de la casa. Si querés, corta. Esa es Mabel, pero ahora la vamos a escuchar. Hace poquito, cuando arrancábamos con esta suerte de conversatorio con Mabel, charlamos sobre la historia y lo que significaba para las personas que laburamos en sexualidad el laburo que han hecho Virginia Johnson y William Masters. Uh-huh. Después nos trajo la figura de Virginia Bolten, una militante feminista, anarquista, y hoy nos va a traer otra cosa. Vamos a ver con qué sorpresa. A ver qué. Quiero decir que seguimos enganchados con la serie que intenta reflejar la vida de Master y Johnson, que obviamente leemos los libros, los tenemos aquí en nuestra biblioteca y Euge los tiene sobre la mesa todo el tiempo porque recurre a ellos todo el tiempo, pero está bueno también. Porque soy fan además. Claro, pero está bueno también pasarlo por esa, digamos, a veces ese tipo de masificaciones sirve para que después algunos otros más vayan a los libros, ¿no? Sirven para difundir, ¿no? Ojalá así sea, ¿no? Bueno, Mabel Bellucci, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Qué nos traes hoy, Mabel? Bueno, hoy voy a hablar sobre Shulamit Firestone. Uh-huh. Quizás mucha gente no la conozca, lamentablemente, porque quedó muy olvidada. Y ella recurre a su figura porque nació el 7 de enero de 1945. Uh-huh. Y entonces hacemos como un recordatorio de su figura. Uh-huh. Básicamente, Shulamit Firestone, bueno, era de origen canadiense, después muy de joven se fue a Estados Unidos, a Nueva York, especialmente en los años 60, que era el centro más radical del movimiento feminista. En ese momento se llamaba Movimiento de Liberación de la Mujer, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Y crea, junto con otras compañeras, un grupo que va a ser paradigmático, que se llamó Mujeres Radicales de Nueva York, que fueron la primera colectiva que comenzaron con los grupos de autoconciencia, y en 1967 es el primer grupo que plantea una campaña del yo aborté, junta uh-huh. varias mujeres para hablar en voz alta sobre sus propios abortos. ¿De qué año estamos hablando? 1967. Mm. Bien. ¿Te gustó? Sí, sí, sí, porque uno piensa en que todavía hoy, a veces, aunque nos digamos en una etapa progresista, muchas avances se han declamado en estos 10 años, sigue costando meter uh-huh. el tema del aborto, no solo en la legislatura, digamos, no solo en el Congreso, sino que sigue costando hablarlo, ¿no? Claro, pero más allá de que las luchas por el aborto habían empezado antes, estas mujeres salían a decir, yo aborté. Sí, en 1967. Claro. Entonces, ella se caracteriza no solo por su activismo, sino básicamente por su pluma. Uh-huh. Escribe un sinnúmero de artículos, documentos. En 1968 arma Notas del Primer Año, que es una revista que sale mimeografiada y la reparten por la calle. Y después, en 1969, hacen Notas del Segundo Año, también siguen la continuidad de esta revista. Hay una declaración del grupo, de este colectivo, que se llama Declaración del Grupo Pro Liberación Femenina, ¿no? Esto es como manifiestos propios de los sectores uh-huh. de izquierda. Ella provenía de las izquierdas y rápidamente rompe con las izquierdas tradicionales. Y es muy interesante porque empiezan a manejar el concepto de racismo masculino, ¿no? Uh-huh. Cómo asocian las dos formas de opresión. Esto después se olvida y va a llamarse patriarcado, pero me parece que la noción de racismo masculino es mucho más interesante que la de patriarcado. En un principio lo llamaron racismo masculino. Claro, o chauvinismo masculino, uh-huh, claro. Pero el chauvinismo responde al racismo, ¿no? Uh-huh. Entonces ella habla de la inferioridad de la mujer es igual a la opresión de los negros a los pueblos a las corrientes inmigratorias, a los inmigrantes ilegales y a los judíos. Uh-huh. Fíjense qué interesante cómo hacen los cruces, ¿no? Que después esto se va a perder dentro del feminismo, básicamente del feminismo blanco, y se va a hablar solamente de la opresión de las mujeres. Ella en estos casi finales de los años 60, ella hace estos cruces, ¿no? Uh-huh. Con distintos colectivos. Esto me parece como lo más lúcido que ha tenido Shulamit Firestone, ¿no? Uh-huh. Y después escribe un libro que va a ser paradigmático, que es una producción casi un ensayo, de una manera que es que no se puede poner en práctica, pero es interesante cómo piensa una sociedad sin obligación reproductiva, sin fertilidad humana, uh-huh. ¿no? Es decir, se llama La dialéctica del sexo, uh-huh. Convoco a leerlo porque es sumamente interesante, sí, sí. Porque es un ensayo utopista, uh-huh. Ella recoge la tradición del utopismo, ¿no? socialista, y es muy importante ver cómo puede pensar una comunidad sin que las mujeres se vean forzadas a la reproducción biológica. Uh-huh. Entonces, ella habla de la tiranía de la familia, claro, la tiranía de la reproducción biológica, y que es una forma concreta de opresión y dominio del poder masculino sobre las mujeres. Uh-huh. Ideas que todavía hoy nos cuesta plantear, ¿no? Sí, tal cual. Digo, pensando, hoy todavía cuesta pensar eso, no, porque si hay algo que tenemos inscrito todavía en nuestros cuerpos es claramente la... Y ella habla de la revolución sexual de clases, fíjense esto, ¿no? Como cruza su posicionamiento radical feminista con su posicionamiento anterior, que era la revolución de clases. Que venía de la tradición de la izquierda, claro. Claro, claro. Uh-huh. Y convoca una desobediencia. Bueno, además cosas que no pueden pensarse separadas tampoco, ¿no? No, bueno, no, por lo menos tal cual. Eso es lo que entendemos. Tal cual. Uh-huh. Y convoca a una desobediencia civil. Uh-huh. Bueno, evidentemente Shulamit, después de haber escrito La dialéctica del sexo, no volvió a escribir nada más. Porque este libro, que ya les digo, es un ensayo utopista, uh-huh. de ese esfuerzo de pensar a las mujeres por fuera de la reproducción biológica, por fuera de la institución familiar y por fuera de la conyugalidad. Y también ella habla de la fertilización asistida, ¿no? Es la primera que empieza a pensar la fertilidad desde la ciencia, uh-huh. para encontrar una forma de que se siga reproduciendo la sociedad, pero sin que pongan como variable de ajuste el cuerpo de las uh-huh. mujeres. Estamos charlando con Mabel Bellucci sobre la figura de Shulamit Firestone. A ver, Fernando tiene una pregunta. Sí, una general, digamos, incluso trascendiendo la figura de Shulamit. ¿Por qué estas personalidades que vos nos venís trayendo al Enredando las Mañanas son desconocidas a tal punto que me parece que muchas activistas feministas o muchos hombres que nos consideramos tendientes a una sociedad más igualitaria e intentando romper con lo patriarcal, desconocemos por completo o a medias? ¿Por qué sucede que estos personajes son tan poco conocidos? Tendría que hablar mucho para explicártelo, pero es cierto que un poco esto lo planteaba que venía leyendo a Marcela Lagarde, uh-huh. la antropóloga mexicana, que ella habla que justamente no hay una genealogía, nunca se puede armar una genealogía, ¿no? Porque y básicamente porque la teoría feminista es una teoría permanentemente en cambio, ¿no? Uh-huh. Aparece una categoría y se pone a discutirla, y realmente es una gran pena que se mantenga en el anonimato, uh-huh. en el olvido y casi en el desconocimiento una figura tan clave como Shulamit Firestone y otra figura tan clave como fue Kate Millett, uh-huh. ¿no? Sí. Que escribió Políticas del Sexo. Esas me parece que son como las dos figuras paradigmáticas que tiene el feminismo occidental blanco. Uh-huh. Bueno, y por eso también es una de las razones por las que te convocamos aquí al Enredando las Mañanas, para poder rescatar estas figuras, aún teniendo en esta mesa una mujer que trabaja a género todos los días en la práctica, desde la docencia, desde la psicología social y también desde la comunicación. Nos parece importante los aportes, Mabel, que vos nos traes. Ay, gracias. Así que sí. lo vamos a retomar seguramente, ¿sí? Seguiremos metiéndonos, ¿no? con estas historias y con esto que tiene que ver con lo que nos trajo hasta acá, ¿no? El feminismo blanco estadounidense en los años 60 es un feminismo totalmente revolucionario, uh-huh. Totalmente radical, mucho más que los feminismos europeos. Tiene que ver con la guerra de Vietnam, tiene que ver con la lucha de los derechos civiles de los negros, tiene que ver con el movimiento hippie, con el hippismo, con la revolución sexual que planteaban muchos grupos en Estados Unidos, tiene que ver, eran movimientos de izquierdas autonomistas, independientes, uh-huh. No había partidos políticos. Claro. En esto hay una diferencia muy fuerte con los feminismos europeos, que están de alguna manera vinculados o familiarizados con el Partido Comunista. Acá no, acá nunca en Estados Unidos tuvo partidos alternativos de radicalidad, eran movimientos sociales, uh-huh. y el movimiento estudiantil también fue muy fuerte. Entonces con todos estos cruces, evidentemente hablaban desde otros lugares, podían hablar de la opresión de los negros, de los judíos, de las inmigraciones, ¿no? Porque las tenían todas ahí puestas en sus caras, ¿no? En sus cuerpos, en las movilizaciones. Uh-huh. Bueno, hasta la próxima, Mabel. Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y esperemos que sigamos en comunicación. Dale. Seguiremos conversando. Sí, bueno, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Mabel Bellucci, feminista, periodista, ensayista, amiga de la casa. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé. Si llegué hasta Zaguán y volví, y esa baldosa que pise al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad. Me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé. Si llegué hasta el Zaguán y volví, y esa baldosa que pise al volver, nunca más yo la volví a ver.

Él había nacido en Tucumán, había venido aquí a Buenos Aires, era empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires en La Plata. Su familia se radicó en la localidad de Berazategui. Y a Miguel no lo secuestraron ni lo desaparecieron, obviamente, porque era atleta, porque corría en la San Silvestre, sino, como tantos otros y tantos cientos y miles, porque Miguel, desde una unidad básica de la juventud peronista, militaba allí en Berazategui, como muchos en esos años, a favor de los que menos tenían, en los barrios pobres, ayudando a los chicos. Y eso es lo que, como tantos otros, le hacía ruido a la dictadura. ¿Y por qué Miguel Sánchez? Miguel Sánchez sale al conocimiento a través de una nota periodística que el periodista Ariel Scharer y Víctor Posat, en el año 98, escribieron en el diario Clarín, ¿no? Y contaron su historia, reconstruyeron su vida, como tantas otras. Y desde aquí, desde Argentina, mucho no tuvo eco, evidentemente, pero un periodista italiano, Valerio Picone, de la Gazzetta dello Sport, leyó esa nota y se vino para Buenos Aires y empezó a hacer también él una investigación sobre el tema. Escribió el libro La Corsa de Miguel, ¿no? La carrera de Miguel. Y al año siguiente, en el año 2000, a Valerio Picone se le ocurrió en Roma rendirle un homenaje a Miguel Sánchez y organizó una carrera allí por las calles de esa ciudad el 9 de enero. 350 personas nada más fueron a correr con una camiseta que llevaba la imagen y la foto de Miguel Sánchez, una imagen que ya se hizo un ícono también, donde también en la parte posterior está la reproducción de un poema de Miguel Sánchez que se llama Para vos, atleta. Y a partir de ahí, en el año 2001, comienza en Buenos Aires a hacerse una carrera. Pero casualmente, Daniel Scioli, que era en ese momento secretario de Deportes de la Argentina, no la quiere organizar. No la quiere organizar. Qué raro, fue muy importante la acción desde el periodismo de Ariel Scher, que hace poco nos visitó aquí en Enredando, para instalar la idea de la carrera, ¿no? Sí, sí. Y para masificarla. Y después, acá se empezó a correr en la ciudad de Buenos Aires. Generalmente se corre el primer domingo después del 24 de marzo. Hay un circuito y después de muchos años, para 3-4 años, lo que es la calle que va de Libertador para el Río, que era Crisólogo Larralde, ahora lleva el nombre de Miguel Sánchez, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, aquí en Buenos Aires, esa carrera a partir del 2007 la han tratado de hacer desdibujar bastante con el gobierno de Mauricio Macri, pero cada vez es más grande. Y no solo aquí en Buenos Aires, sino que ya se ha hecho una asociación de la carrera de Miguel. ¿Por qué? Porque en Argentina ya se ha corrido en muchas ciudades de muchas provincias. Hay más de 20 carreras que se hacen en Argentina durante el transcurso del año, en homenaje a Miguel Sánchez. Y una de las que también es más importante es la que se corre en el mes de octubre en la ciudad de Berazategui, que es en el barrio donde él vivía, sí, donde ahí está la escuela media número 7, que hace pocos años, 6-7 años, se le puso el nombre de Ernesto Che Guevara, uh-huh, donde la hermana, Elvira, era maestra allí, y es la escuela del barrio Villa España, en Berazategui. Lo más importante, me parece, es que, como vos decís, de Ariel Scharer, en su nota, esto de Miguel Sánchez no es solo un homenaje a él. Creo que a partir de allí fue que empezó a investigarse la cantidad de deportistas que fueron desaparecidos en Argentina en la época de la dictadura, ¿no? Claro. Hay todo un equipo de rugby en La Plata desaparecido. Allí aparece también Gustavo Veiga, recopilando en un libro que justamente rescata esas historias de deportistas que fueron desaparecidos. No en tanto marcar distinciones, ¿no? Sino me parece que estos ejemplos sirven para marcar cómo el terrorismo de Estado, yendo contra la militancia política y social, abarcó obviamente todo tipo de estamentos sociales, uh-huh, y también de acciones sociales. El caso de Tamburrini también, ¿no? También. Que era arquero de Almagro y que fue secuestrado y que fue uno de los que se escapó, uh-huh, de la mansión Seré, ¿sí? Sí. Hay jugadoras de tenis, de hockey, uh-huh, que uno dice, bueno, un deporte, quizá deportes más elitistas, ¿no? Que no es tanto como el atleta tiene un par de zapatillas, un pantaloncito corto y corre. Claro, claro. Pero bueno, eso también muestra cómo la dictadura atravesó incluso las clases sociales para defender su proyecto de uh-huh, opresión, ¿no? Quería recordar esto. El 25 de enero se corre en Roma la 16 carrera de Miguel, uh-huh, y seguramente vamos a estar también pendientes para la última semana de marzo, ah, aquí en Buenos Aires. Cuando dijiste vamos a estar, me imaginé que ya tenías los pasajes para que fuéramos a la... Me gustaría estar, no, pero bueno... Quizá vamos podamos, a estar solo atentos. Quizá podamos hacer alguna nota, sí, sí, para esa fecha con Ana Paredes, que es una de las docentes de la Escuela Media 7, que seguramente va a estar allí en Roma invitada y en, uh-huh, representación de muchos que aquí en Argentina organizan las carreras de Miguel. Bueno, el recuerdo que nos ha traído Luis Angió de la figura de Miguel Sánchez, hoy en un nuevo aniversario de su secuestro y posterior desaparición durante la última dictadura cívico-militar. Yo no sé cómo haremos de aquí hasta las 12 para meter todo lo que tenemos, pero ya te avisamos que en un ratito vas a estar escuchando, ya que escuchaste tantas veces a Capitanich y a Diana Conti hablar sobre la situación de los COM con tanta propiedad, ¿no? Porque ellos están todos los días allí trabajando con las comunidades, vas a tener aquí la ocasión de escuchar a Félix Díaz responderles, ¿sí? Después de haberse indignado, imagínate si vos te indignaste, si todos nos indignamos escuchando ese tipo de declaraciones, lo que tendrá para decir Félix Díaz, además de denunciar nuevas amenazas que ocurrieron hace horas nada más en la comunidad La Primavera de la etnia COM. Pero también te habíamos dicho, así sin más, y con una consigna medio tramposa, que venía Pimentel a cantar. No te dijimos quién de los integrantes de esa familia más que numerosa. Del clan Pimentel. La tenemos ya en el estudio, o por ahora fuera del estudio, pero ahora nos vamos a acomodar a Jas Pimentel, que nos trae su música en vivo. Así que, bueno, eso, no sé cuándo terminarán enredando. Deberíamos terminar a las 12. Hace algunas semanas anunciamos, alguna noche de esta charlamos con Félix Díaz, el referente de la comunidad La Primavera de la etnia COM, y estaba allí intentando acudir a la solidaridad de todos aquellos que en general le andamos diciendo que se ha convertido en una referencia de los pueblos originarios en Argentina, no solo de su comunidad o de su etnia, para poder viajar a New York a una de las subcumbres que se realizan en la ONU, que por supuesto tenía que ver con pueblos originarios, para ir a contar allí la realidad de los pueblos originarios en Argentina. Y lo tenemos en línea a Félix, ya de regreso, queremos charlar con él para ver cómo le fue. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fue una experiencia muy interesante, un lugar muy desconocido para mí por el idioma, y me ha costado mucho poder adaptarme a este lugar por las diferentes dificultades que uno atraviesa al salir de su país, al buscar siempre la difusión de la problemática indígena en Argentina.

Enredando las Marianas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Bueno, ya empezamos a acomodarnos para ponerle algo de música en vivo a esta mañana del Enredando, que de todas maneras nos tiene todavía muy agarrados de la información. Nos vamos a tomar cierta pausita, pero vamos a terminar el programa con más información. Y habíamos dicho que la tenemos invitada aquí a Jazz Pimentel. Muchos conocen a Pablo Pimentel y muchos más empiezan a conocerlo a Pablo Pimentel como el papá de Jazz o el papá de Pau, de Paula Pimentel, si la conocen a Paula por su laburo también periodístico. Uh-huh. Una familia allí súper interesante, muy queribles todos y con una chica que canta muy lindo. Jazz, gracias, bueno, por estar aquí. ¿Cómo andás? No, por favor, todo bien. Gracias por invitarme. Vos sabés que nosotros no te conocíamos. Te vimos en el homenaje a la inauguración de 30.000 mundos. Ahí está, sí, ahí canté. El homenaje a los detenidos desaparecidos allí en el ex Vesubio, en el Vesubio, en realidad. Claro, Vesubio. Que la PDH tardó tantos años en hacer porque decidió hacer de manera autónoma. Que sí. Estuvo, entre otros tantos artistas allí, cantando algunas de sus canciones. Bueno, contale a la gente que no te conoce algo de tu ser música. Bueno, hago canciones, compongo, más o menos desde, tengo 22 años, a los 18 o 19 empecé a cantar, toco la guitarra desde los 14, me animé a cantar después un poco más grande, tipo 18, 19, empecé a estudiar canto y bueno, y empezaron a salir canciones, así, uh-huh. Canciones un poco locas, que hablan de todo, algunas de amor, otras que hablan de animales. O sea, hay de todo. Un tanguito, una cumbia. Realmente es variado. No, no sé explicar qué estilo musical hago porque no hay ningún estilo encasillado. Uh-huh. Y cuando yo vi algunas cosas tuyas, muchas, cantando cosas de Silvio Rodríguez. ¿Qué es lo que se escuchaba en tu casa? Ah, bueno, Silvio sí. Silvio es de la infancia. De hecho, mi viejo nos pasó Silvio Rodríguez. O sea, los viajes a Córdoba, familiares y todos, es La Montaña, Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, ¿viste? Que tiene. Claro. Y sí, Silvio me encanta. Sí, me encanta. Bueno, yo no sé qué tanto podemos armarte la lista, pero esa vez, la lista de temas digo que vas a tocar hoy, pero aquella vez tocaste una. ¿Qué? ¿El Necio era? No toqué ninguna de Silvio, porque no me sé. Sí, te juro que tocaste una. Yo estoy no, seguro. ¿Sabes qué toqué? ¿No? De que lo imaginé. Bueno, sí. No, capaz otro artista tocó. Yo toqué Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón. Ah, el Himno de mi Corazón también, es cierto, sí. es verdad. Che, ¿viniste acompañada? Bueno, sí, obvio, vine acompañada con Lucía, mi amiga. Hola, Lucía. Hola, gracias, Lu, por venir. Nada. Nos vamos invitando mutuamente. La hice madrugar. Amiga y coro. Un gusto. Amiga y coro, Lucía. Amiga y coro. Amiga la vamos coro. A escuchar haciendo los coros. ¿Querés arrancar con algo para que la gente vaya entendiendo esto que vos decís que no podés explicar mucho? Bueno, dale, los dejo a su criterio. Me parece que la música que no se puede explicar mucho es mejor escucharla y sentirla, ¿no? Y pasarla por otro lado. Cierto. ¿Sí? Así que las dejamos con Jazz Pimentel y con su amiga Lucía. Con su amiga Lucía. Bueno, vamos con la canción del sapo. Una canción más movidita. Dale. Pero no puedo evitarlo. oyes ese ruido que se está moviendo, oyes ese canto que me va encantando a mí. Piso con cuidado, no vayas a saltarme, ya está dos pasos, es que me está invadiendo el tegoxito. Pero este sapo no era como todos, él me está mirando, va a decirme algo. Tri tri trim pi pam, tri tri trim pi pam, tri tri trim pi pam, da ta ta, tri tri trim pi pam, tri tri trim pi pam, tri tri trim pi pam, tri tri trim pi Tócame, siénteme, no puedo hacerte daño, no puedo hacerte daño. Soy un sapo, nacido de la naturaleza, sapo que le gustan los árboles. Yo no entiendo por qué te alejas de mí, por qué tus ojos me miran así, mujer. No pensaba ni tocarte, ni tocarte. Lindo. Es fácil suponer que es la canción del sapo. El nombre, ¿no? Y esa es Jazz Pimentel. Y ella es Jazz Pimentel. Vos sí fuiste la que tocaste una canción para Luciano y sí. Esa te sí, la puedo. Déjala, déjala. Sí, que obvio. Lo que quiera, no, pero esa sí se la querían pedir. De una. Como los afiches dijimos. Vos sabés que. Claro. Justamente esa canción, o sea, le hice una canción, bueno, a Luciano Arruga. Y sí. Y lo que me inspiró fue esa foto, ese dibujo de sí. La Garganta Poderosa. Uh-huh. Por eso la canción empieza diciendo, abre tu boca y grítame, hermano mío. Uh-huh. Sí, y hoy en el programa hemos estado hablando que finalmente ellos tienen los familiares tienen la llave del ex destacamento para que sea un espacio de memoria. Bueno. Y Luciano está muy presente en este estudio, no solo desde sus fotos, sino también desde perseguir justicia. Total. En su causa, ¿no? Sí. Así que después, más tarde seguramente lo vamos a ir escuchando. Vos decías que con ella hacen claro, cumbia. Sí, tenemos una banda de cumbia, uh-huh. Luto Calvajo. La banda se llama La Orquesta Fugitiva. Somos de Ciudad Evita y Aldo Bonzi. Tocamos en fiestas, en eventos, también cumpleaños. Ahora el sábado hacemos una fiesta en Ciudad Evita, en un club que se llama El 12 de Octubre. Vamos uh-huh. a tocar. Uh-huh. Para el que le interesa nos puede agregar a Facebook, La Orquesta Fugitiva. Y está bueno, es un proyecto divertido. Sí. Vos sabés que en nuestra generación la cumbia era algo marginal o bien que se miraba despectivamente. Totalmente. Desde la clase media. Hoy, digamos, no solo es un ritmo popular, sino que todos nos hemos apropiado de escuchar sí. una cumbia y disfrutarla, ¿no? Sí, yo creo que se abrió un poco eso, pero lamentablemente sigue existiendo... personas, yo digo lamentablemente desde mi punto de vista, o sea, es una lástima que hay gente que dice que la cumbia no es música o que la cumbia uh-huh. es uh-huh. no sé, no está buena. Puede ser un gusto, o sea, es si es un gusto es respetable, pero a eso de decir que la cumbia no es música me molesta. Claro, hay como una mirada de clase también. Sí, ¿no? Sí, este sí. Bueno, hay. Yo la redefiendo la cumbia con eso. Montones de a mí me ha tocado por lo menos asistir y creo que todos los que hemos ido a fiestas. Algunas fiestas familiares de determinadas familias, sí. No de todas, de clase media, el momento de la cumbia es totalmente. Es un momento muy despectivo, digamos, ¿no? En el que suena la cumbia y hay baile, pero no desde un lugar de uy, qué buena esta música para bailar, sino de mirá cómo jodo con esto y sí, de ¿no? joda. Una onda, cosa me pongo borracho y muy bueno, snob, sí, claro. Sí, sí. Y pinta cumbia. Totalmente. Bueno, seguí con lo que quieras, porque te metimos presión. No, está bien. Canta lo que tengas ganas. Bueno, ahora voy a cantar una más tranquila que se llama Decora. Jas Pimentel aquí en Enredando las Mañanas. Vamos. Decora mis piernas con dibujos al fuego natural. Interrumpe mi silencio con un beso que haga hablar. Inventa la palabra justa, perfecta para poder alcanzar. Tanto canto, aunque nunca es suficiente quererte solo en mi mente, aunque nunca es suficiente quererte solo en mi mente, así que seguimos sin aplaudidores acá, sin aplausos grabados. Preferimos los. No importa, los sinceros. Preferimos los aplausos nuestros. Me juego, porque no lo sé. Júgate. ¿Hay algo de Spinetta por sí, ahí? Sí, claramente. Iba a ser nombrado el flaco. Sí, inconscientemente. Reinconsciente. Al flaco lo escucho también de adolescente, tipo lo descubrí a los 14 años, por ahí 15. Y se volvió mi padre musical. Y no sé, a la hora de hacer canciones, sí, después me di cuenta que tenían un aire espinetoso. En el momento no me di cuenta, pero viste, es inconsciente. Uh-huh. Sí, está. ¿De alguna etapa en particular te enganchás de Spinetta? Me gusta todo. Me gusta Almendra, Pescado, Invisible, Jade, Solista. Uh-huh. Sí, me gusta todo el flaco. Lo tranquilo y lo rockero. Bien. Vos decías que por ahí andan tocando. En fiestas es muy difícil para alguien que apenas tiene 22 años, me imagino, y sin estar en el circuito comercial, encontrar lugares y ocasiones, hay que inventárselas, ¿no? ¿Cómo es eso de tener ganas de tocar y tener que generarse los espacios? Claro, o sea, ¿vos estás diciendo con la banda de cumbia o yo proyecto solista? Digo, en general. Ambas, en claro. General. Bueno, hablando de la banda de cumbia, tocamos en varias fiestas, capaz, o sea, de movidas independientes, centros culturales, en fiestas del barrio, y bueno, después eventos que, bueno, capaz alguien nos vio. También tocamos un tiempito en la Plaza de San Justo, que ahí capaz mucha gente que pasaba por ahí nos veía y les copaba, bueno, denos su número y que tengo el cumpleaños de mi tío, no sé, y lo llamamos. Así que muchas movidas también son de esas, para eventos. Uh-huh. Hablando de la banda. Sí, también es como que en este momento a través de Facebook... Acércate un poquito más. Ahí sí. A través de Facebook se mueve mucho, hay mucha difusión. Sí. Y no sé, subís un video, publicás tu evento, y así es como que se movió mucho y te contratan por ahí. Sí, también. Claro. Sí, también por internet, es Facebook, alta difusión. Uh-huh. Está bueno. El subte, tenemos sí. Gente que te vio en el subte. Ay, de verdad. Como un fantasma. El otro día es andar por el subte de Buenos Aires es una buena manera, en serio, de ver gente muy talentosa. El otro día con Euge vimos, uh-huh, había un pibe con su viola, pero su viola tenía adosada una pianola. Armónica. Una armónica, una melódica. Claro, sí, claro. Exacto. Y que la tenía enganchada para tirarle aire, claro, a su nariz de payaso. No, qué maestro. Sí, es muy lindo. Muy buena. Nunca muy buena. Lo vi. Muy lindo. Qué muy lindo, buena. Sí. Bueno, andás por los subtes también. Sí, estoy tocando en la línea H ya hace un año y un par de meses. Y me encanta, está buenísimo. Yo te vi en la... Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Cómo en la...? En la... Yo te vi en la... Estabas volviendo, seguro. Yo creo que volvías ¿Pero al pago. ¿Pero viajando o tocando? No, te vi en la A tocando. O sea, seguramente volvías al pago. Vos sabés que yo en la A toqué dos veces, tres veces nada más. Y fue la primera vez que fui. No lo puedo creer. ¿Cómo se elige línea para tocar? ¿No es lo mismo tocar en cualquier línea? No. O sea, mira, yo cuando fui... Bueno, la primera vez fui con un amigo... O sea, y ese amigo ya había ido a tocar al subte, entonces dije, bueno, yo lo sigo a él. Y nos mandamos. Sí, porque a... es un mundo también, ¿no? Sí, uno se mete en un mundo que no conoce. O sea, es un debe mundo. Debe tener sus códigos también. Códigos, sí, códigos y laburantes, o sea, tantos vendedores ambulantes como músicos son lo mismo. O sea, están laburando, es el mismo público, uh-huh, y el mismo espacio. Así que bueno, hay un poco, a veces hay un poco de conflictos. Uh-huh. Pero bueno, la primera vez sí me mandé a la A con este chico. Y después fui sola. ¿Vos me viste sola o acompañada? Uh-huh. ¿No te acordás? Sola. Qué loco, muy loco. Porque fui tres veces. Y de ahí, bueno, no hubo buena onda con los vendedores ambulantes, porque, digamos, me echaron, uh-huh, porque no le caen bien los músicos nuevos. Ya mira. Está todo bien, digamos, con los músicos viejos, porque, bueno, son músicos viejos que ya, digamos, tienen, qué sé yo, sus años. Bueno, es igual a la tarde, porque a partir de las 7 de la tarde van muchos músicos cuando se van los vendedores, uh-huh, ambulantes, y ahí, claro, se organizan bien. Claro. Y bueno, de ahí me mandé a la H porque me la habían recomendado. La H es la más nueva relativamente y la más tranquila, más... Sí. Y bueno, tuve suerte porque en ese momento había un músico que organizaba a los músicos, digamos, de la línea. Hay organizaciones. Uh-huh. Y me dijo, bueno, venite a la mañana que hay lugar. Yo chocha porque me había ido bien, tipo. Y bueno, empecé a ir a la mañana y ahora voy a la hora que quiero. Y bueno. Está bueno. Ganaste tu lugar, Jazz. Le estamos haciendo conocer la música de Jazz Pimentel a ya no solo a la gente que puede pasar por el subte, que eso lo pueden ver por sus propios medios en la ciudad de Buenos Aires, sino a aquellos que nos están escuchando a través de radios comunitarias de Jujuy, de San Luis, de Córdoba, del Bolsón. Qué bueno. Que forman parte de este proyecto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el Enredando las Mañanas. No hay que enumerar provincias, por ejemplo. Porque te porque uno se olvida de la mitad, entonces no lo hagas más. Es verdad, no lo volveré a hacer. ¿Se pueden quedar un ratito más? Sí, obvio. Así metemos algo de información en el medio y en un ratito estamos con por lo menos una cancioncita más de Jazz Pimentel. Esto es el Enredando las Mañanas, el programa de la red. Está aquí hasta las 12. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, te habíamos dicho que si estás, digamos, cansado de escuchar al jefe de gabinete, Capitanich, que habló una vez sola sobre el tema, ayer en la mañana, pero te lo repitieron por todos lados, hablar sobre la cuestión de la muerte de Néstor, el niño com de la provincia del Chaco. La noche anterior muchos nos indignamos escuchando a la senadora Diana Conti casi que pasarle, primero pedir disculpas que nadie le creyó, sobre todo después de 30 segundos en los que fue lo que tardó en decir que la responsabilidad de lo que había pasado era de los líderes de las comunidades. Así que si les parece vamos a escuchar esto que los medios tradicionales todavía no han tomado, no sé, ojalá que lo tomen, que es la voz de Félix Díaz, que seguramente es el líder a quien Diana Conti se refería. Y Félix, en esta nota que hicimos anoche en La Retaguardia y que vas a escuchar ahora en Enredando en las Mañanas, les responde de alguna manera a ambos y cuenta cómo viven los COM la muerte de uno o de varios de los suyos a partir de cuestiones que tienen que ver con la desnutrición y la tuberculosis. ¿Será uno o serán varios? Sí, la verdad que es un hecho muy triste lo que sucede, pero muchas veces nosotros esta situación no es novedoso, pero sí para la sociedad y para los argentinos es una cuestión que muchas veces los argentinos dicen esto no puede pasar, pero sí pasa a los pueblos indígenas porque no hay una voluntad política por parte del gobierno nacional y provincial de acercar a los pueblos indígenas todos los programas o proyectos que están destinados a no... Pues, cuando pasa esta situación recién, los funcionarios tratan de justificar como la versión que como está expresado el doctor Capitanich diciendo que es un caso aislado, que eso es lo que sí genera mucha bronca, mucha impotencia, y que él no le da importancia como corresponde, como si fuera que no es un ser humano este chico que fallece. Parecería que es una cosa que murió y bueno, que ¿quién le importa? Entonces, eso es lo que nos entristece profundamente, porque son las realidades, porque los indígenas tanto en Chaco, en Misiones, Salta, Formosa, de otras provincias donde habitan los pueblos indígenas, que son los más afectados al no tener acceso a la justicia, no tener acceso a la salud, a la educación, al agua potable, para enumerar con una lista enorme de la carencia de los pueblos indígenas. Y en relación, Félix, específicamente hablando de desnutrición y de tuberculosis y de otras causas de mortalidad infantil, ¿no?, que también son evitables, ¿qué tenés para responderle a Capitanich cuando dice que es un caso aislado? Sí, la verdad que él tiene que poner los profesionales a disposición para poder investigar si esto es un caso único o hay más personas. Él no puede decir que es un caso aislado. Él tiene que mandar a sus profesionales a hacer un relevamiento y tratar de resolver este problema con una política que tiene que enfocar en ese tema, para no seguir, no permita seguir muriendo indígenas a consecuencia de desnutrición, porque le comentó un caso nuestro acá en la comunidad de La Primavera, cuando teníamos una médica que se llama

Félix, para entender bien esta situación que vos acabas de relatar sobre la relación del Estado con algunas de las comunidades y con otras no, ¿ustedes se niegan a recibir ayuda del Estado o el Estado se niega a dárselas porque ustedes no están enrolados en el proyecto oficial? Sí, nosotros con gusto nos gustaría trabajar con los gobiernos, pero con una situación incondicional, y no con este modelo de contratar esoterismo para que nos persigan, para que nos golpeen y nos maten, porque es un botín político. El pueblo indígena es un botín político que le conviene administrar los recursos a favor de los pueblos indígenas, pero nunca llega. Entonces, si las autoridades nacionales le den la libertad que corresponde a los pueblos indígenas, es cosa que debería superar, porque yo, como autoridad de la comunidad POM, no tengo la posibilidad de hacer un proyecto. Me llegan los proyectos que he presentado al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Agricultura, a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Comisión Nacional de Tierra, para mencionar algunos ministerios nacionales que nunca nos aprobaron ningún proyecto, ningún proyecto. Al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no le importa las muertes de los pueblos indígenas, los desalojos que están haciendo los pueblos indígenas. A ellos no le importa, ellos escriben en sus oficinas los informes, porque ellos tienen su propia gente que van al campo y quieren esta realidad, pero no lo van a hacer, porque nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a seguir gritando, hasta que algún momento un gobierno que sea humano pueda resolver este problema con una política integral, una política que pueda acompañar el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas. Estamos charlando con Félix Díaz. Félix es líder de la comunidad La Primavera de la etnia Qom en Formosa, y comenzamos hablando del caso de Néstor Femenía, y por eso cabe aclarar que Néstor pertenecía, lamentablemente, a una comunidad Qom, pero en Chaco. Félix, ¿en tu comunidad también hay desnutrición entre los chicos? Sí, sí, acá hay también. Tenemos chicos desnutridos, chicos discapacitados, tuberculosis, la enfermedad de Chagas. En todas las comunidades tienen este problema, pero como los médicos de Formosa nunca se animan a firmar un certificado de función, firmando la realidad de la muerte de estas personas. Bueno, allí Félix Díaz dejaba su opinión sobre los dichos de otros a propósito de lo que pasó con la muerte de este chico. Yo dije varias veces allí, senadora en referencia a Diana Conti, que fue senadora en algún momento, pero que ahora es diputada nacional. Vamos a escuchar un segmentito en el que anoche Félix nos contó cómo había sido la noche anterior. Siempre pasa lo mismo cuando uno habla con Félix Díaz. Hay una denuncia, lo llamás por una cosa y te termina denunciando otra cosa. Así fue la noche anterior de los Qom allí en la comunidad. Acá en mi casa estoy sufriendo amedrentamiento. Anoche nos rodearon nuestra casa y había 5 personas patoteras que iban a cortar con machete la cabeza de un joven que estaba haciendo seguridad alrededor de nuestras casas, un joven indígena, Qom, y después tuvimos un disparo de armas, de fuego alrededor de nuestras casas. La gendarmería que mandan los gendarmes locales, que no es la gendarmería la culpable de esto, son los gendarmes de la zona que permiten esto porque ellos tienen comunicación con los criollos de la zona, porque ellos defienden a Adildo Infran para que estas cosas no se avancen, las denuncias, porque Infran está pidiendo el levantamiento de la medida cautelar. Pero nosotros estamos gritando para que la medida cautelar se mantenga de pie, para que pueda por lo menos garantizar nuestra seguridad, porque estamos ante una situación muy riesgosa, que este chico fue perseguido, le iban a cortar la cabeza, pero justo, como es hábil, se agachó y se escapó de estos asesinos que están rondando en nuestras casas. Y cuando vemos los informes de las instituciones de seguridad que hemos firmado el protocolo, ellos dicen que no vieron, no escucharon y no supieron distinguir el ruido del estruendo, no sé si era petardo o arma de fuego. Sin embargo, nosotros sabemos que es arma de fuego porque la mayoría de nuestros hermanos son cazadores y puedan distinguir el sonido de una escopeta, de un rifle, de una pistola, porque ellos conocen a través del uso que anteriormente tenía en la casa. Y es muy lamentable que los profesionales de la gendarmería dicen que no saben distinguir esos ruidos que hoy, porque la mayoría de esas armas que teníamos antes, a nosotros nos secuestran las armas, no tenemos ninguna posibilidad de tener un arma para ir a cazar, porque a los criollos sí les dejan usar armas. Sí, les dejan para que nos amedrenten, nos avasallan nuestros derechos en nuestro territorio. Y eso es lo lamentable que está pasando acá en el territorio de la provincia de Formosa. Quien vio el video de la entrevista o de las declaraciones ahí en ese programa Intratable, que en realidad tendría que ser Intratables con Impresentables, ¿no? Muchas veces. Si vos ves, estaba Jorge Altamira, que por lo menos en el video no se ve que dé ninguna opinión al respecto. No, sí, venía de dar una opinión bueno, antes. Pero sí. En el video yo no lo vi en vivo, lo vi ahí en el video de YouTube. Claro. Cuando está hablando Félix Díaz, Diana Conti en un momento mira y estaba Gustavo López, el que es su secretario de General de la Presidencia. General de la Presidencia, que ahora con Aníbal Fernández, no sé si ese es o ex, no sé. Cómo no. Sigue siendo el subsecretario y estuvo sugestivamente callado. Ayer. Sí. No, pero no solo sugestivamente callado, sino a eso iba. Si se mira atentamente, Gustavo López le hace una seña como que se calle a Diana Conti y no le conteste a Félix Díaz. Como diciéndole, déjalo, no le contestes. Y así termina, o sea que evidentemente no daba para más porque no tenían respuesta para contestar nada. Allí el que Castells ocupó un buen lugar fue... Castells, perdón, Félix. A Castells le hace seña a Gustavo López, a Diana Conti, que no le conteste. Bueno, a ver, seguramente... Perdón, para terminar, así debaten esta gente. Sí, bueno, pero es que ese programa de televisión lo que da cuenta es que aquel lugar que antes ocupaban las personalidades, entre comillas, del espectáculo, hoy lo ocupa la política, que se ha convertido, los políticos que se han convertido en una nueva forma de espectáculo, ¿no? Van allí, más que a debatir políticas, a gritarse, a más allá de que para muchos... para muchas organizaciones políticas o sociales que pasan por Enredando habitualmente, ese programa también se ha convertido en una manera de llegar a otro público, porque hay voces que habitualmente no se ven en la televisión también allí, en ese programa de televisión. También es cierto que el formato no ayuda a que vos puedas sacar demasiadas cosas en limpio, sino que más bien es un talk show de la política, digamos, sí. ¿No? Y encima en los programas que se dicen más serios periodísticamente y programas periodísticos políticos también pasa lo mismo, porque cuando hay más de un entrevistado, el que supuestamente conduce y tiene que hacer de mediador tiene la política de dejarlos que se peleen, entonces nunca se entiende nada porque se interrumpen entre ellos, se superponen las voces, sí. Y ellos los ves que están ahí, lo enfocan y miran como diciendo qué lindo que está todo. Exacto, tal cual. Che, me dicen por allí, Javier Estrada desde Córdoba está trabajando hoy en las redes sociales de Enredando las Mañanas, me dice que la tendencia en Twitter, esperá que lo busco, la tendencia en Twitter es una foto. Espera que lo busco por acá. Bueno, está el Papa que manda a rezar por París. Nosotros no preferimos no rezar, pero parece que a algunos le va muy bien rezando. Estamos viendo ahí también que hubo algunos ataques a algunas mezquitas en Francia. Vamos a ver si significa lo mismo como noticia, ¿no? Si hay, digamos, si va a haber el mismo repudio al ataque a las mezquitas o lo que pasó ayer habilita que haya ataques a mezquitas, ¿no? Bueno, la cuestión es que dice que el hashtag es que la Tsipolitaki, no sé qué es, de Syriza, es el partido. Puede ser. El partido griego, es una militante izquierda de Grecia, no. Bueno, una de ellas sacó una foto y eso es lo que anda circulando por Twitter en la mañana de hoy. Un amor, las redes sociales. O sea, este mundo no tiene arreglo. ¿Vos decís que no tiene arreglo? No, no tiene arreglo, no. Y si le ponemos música a este mundo, aprovechando que tenemos aquí para pasarla un poco mejor, mientras tanto. Tenemos por aquí a Jas Pimentel, nos vamos acercando al cierre del programa, no te entiendo la señal. No, que quiero que Jas nos cuente cuáles son sus proyectos. Dale, que nos cuente. Claro, yo quería agregar que estoy grabando un disco. Bien. Y falta poco, ya este año sale. Uh-huh. Eso nomás. Un disco con 12 canciones. Bien, que es el primero. El primer disco. Uh-huh. Sí. Y como en la misma lógica que nos contabas cómo es lo difícil que es organizarse un show. Me imagino lo que debe ser grabar un disco también. Ah, sí, cierto. Bueno, sí, igual yo sí. Tuve suerte igual porque, o sea, me lo está grabando, digamos, un amigo que le gustó mi música y tiene un estudio, así que uh-huh. Me lo está produciendo él. Y bueno, sí, ahora se viene la tarea de la gráfica y todo eso. Pero bueno, falta re poquito, ya está casi todo grabado. ¿Viste cómo es esto? Hoy cualquiera tiene un estudio en la casa. Eso está bueno. Bueno, ¿qué hora es? Uy, nos queda muy poco tiempo, nos queda para una canción más. De una, cerramos. ¿Eh? ¿Nos vamos con eso? Sí. Bueno, nos despedimos entonces, hasta mañana. Que habrá más Enredando las Mañanas, esta vez desde la Caterva en Barracas. Y nos encontramos mañana. Nos vamos con la voz y la guitarra de Jas Pimentel. Chau. Muchas gracias por la invitación. Bueno, canción para Luciano Arruga. Abre tu boca. Mate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.